Reloj de ser incinerando el tiempo que resta, para bañarnos en humildes metáforas, enjabonarnos con letrillas, champú de versos en el cabello, ensuciándonos, y con un dedo marcar el compás de los temblores entre las piernas sudorosas.